Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Es hora del cambio y yo lo haré posible. ¡Vota por mí! ¿Qué pues, mijita? Las mujeres no se portan así. Mi amor, ¿y si me das la prueba de amor? Uy, tanta curva y yo sin frenos. Porque no somos objeto. Alteramos el sistema. Porque somos libres de decidir. Alteramos el sistema. Porque no somos simples electoras. Alteramos el sistema. Porque el sistema no da para más. Alteramos el sistema. Alteramos el sistema. Alteramos el sistema. Mujeres alterando el sistema. En la franja radial Infractoras de Mentes. Todos los jueves de 4 a 4 y media de la tarde. Por la 940 AM. Radio de la Casa de la Cultura. Comienza a posicionarte, luego adentrarte en el fuego y no te apartes con descartes, juegos. Vamos a aclararte, el arte no es un juego. ¿A quién vas a cantarle? ¿A los ricos o al pueblo? Decídete con una postura dura, inclínate, ampliar el panorama, sal de la rama, defínete. Y muy buenas tardes, bienvenidos al programa más de la Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. El día de hoy vamos a conversar acerca del anti-extractivismo. Tenemos a la banda Votos Atrox, quienes nos van a presentar dos temas, y vamos a conversar sobre el proceso antiminero de la comunidad de Ingapi, de la parroquia de Pacto. Bueno. Hola, ¿cómo están? Tenemos acá, como ya dijo mi compañero, vino a visitarnos una gente bien bonita de Ingapi, como ya dijo. Primero vamos a ir con la banda Votos, una pequeña entrevista. Bueno, me cuentan que esta banda es de acá, de la ciudad de Quito. Y ya pues vamos a conversar un poquito, a ver qué nos dicen. ¿Qué nos puedes decir acerca de la banda y tu nombre? ¿A qué están dirigidas las letras? Conversanos acerca de la banda, ¿no? Listo, ¿cómo están, Radio Escuchas? Buenas tardes. Bueno, mi nombre es David, yo pertenezco a la banda Votos Atrox. Bueno, el nombre de la banda es el nombre científico de la serpiente X, que es como la serpiente más venenosa que tenemos acá, ¿no?, para América Latina, en las selvas. ¿Por qué el nombre? Porque, o sea, nosotros lo que tomamos es la fuerza que tiene esta serpiente, ¿no? El hecho de ser tan poderosa, es que ella, cuando se enfrenta a humanos que invaden o quieren alterar su ecosistema, ella no huye, ¿no?, sino que se enfrenta a lo que venga. Y de alguna u otra manera se protege su medio, ¿no? La banda tenemos más o menos 3 años ya de creación. Somos músicos que hemos venido de otras experiencias musicales, de otras bandas, que nos juntamos, ¿no?, a cumplir este sueño. Sobre todo también somos compas, panas, compartimos muchos ideales. Las líricas de la banda están pues enfocadas totalmente a hacer un cuestionamiento al sistema, abrir los ojos también, ¿no?, de muchas cosas que estamos así como nos van performando la mente, nos van creando ideas, ¿no? Desde algunas, ¿cómo explicarlo? Desde desde intereses que tienen otros, intereses que tienen los ricos, que tienen el orden, el poder, esa gente que está ahí arriba, ¿no?, en el poder. Queremos romper esa pasividad que intentan crearnos, queremos cuestionar desde nuestras líricas eso, pero también volcarnos a nuestra tierra, a nuestras creencias de acá, ¿no?, del continente. Eso podríamos al menos decir. Me comentaban también de que ya han lanzado el disco. ¿Qué título tiene? ¿Cuántas canciones? Claro, nuestro primer disco ya por fin lo conseguimos, ¿no? Todo lo hicimos así a través de nuestra autogestión y del apoyo, ¿no?, de la colite de panas, amigos, amigas que han estado metidos así de cabeza. Eso ha sido bien bacán y eso también nos da cuenta de que se pueden construir cosas así en Minga, ¿no? El disco se llama Humanos Infectos. Y pues con esto, este primer disco, queremos como hacer una mirada panorámica de lo que es vivir en este sistema. Y aquel, o sea, para nosotros el humano infecto no es todo aquel que ya se ha hecho como parte de este, de esto, ¿no?, de lo que hay. Y que empieza a olvidar, ¿no?, olvidar lo que es, a olvidar muchos sentires, a olvidar su animalidad, ¿no es cierto? Y desde esta falsa racionalidad o esta totalización de la racionalidad traída por los invasores, ¿no? Entonces es como eso, abrir, un despertar, un abrir los ojos, ¿no?, un empezar a vernos. Sí, eso. ¿Qué más te diré? Trajimos vamos a presentarles un par de temas. El primer tema se llama Hijos del Jaguar. Esto lo sacamos desde esta cuestión de las formas de vida, de los entendimientos de los pueblos indígenas amazónicos. Nosotros creemos que allá se está viviendo como algo alternativo a la sociedad occidental. La sociedad occidental así se muestre como lo mejor, con el progreso y con sus cosas así. Creemos que son solo eso, como espejismos, ¿no? Pues ese humanismo traído por la sociedad occidental, lo que ha hecho al poner al humano en el centro de la historia es como asesinar a todo lo que está por fuera, ponerse por sobre la naturaleza, perder el respeto a todo aquello que nos da la vida y que permite los equilibrios. Entonces desde ahí como hemos hecho este vuelo, ¿no?, este ponernos a soñar, ponernos a intentar estar ahí en la selvita, con los compas de allá, ¿no?, con los hijos del jaguar. Entonces eso es la canción, vamos a escucharla. Bueno, vamos con nuestro siguiente segmento. Ahorita vamos a hablar un poco sobre resistencias, ¿no? Resistencias de acá de nuestro país. Este segmento se llama Caminos Divergentes. Estamos con un compañero de la parroquia de Pacto, ¿no? El noroccidente de Quito, de la comunidad de Ingapi. ¿Cómo estás, compañero? Por favor, dinos tu nombre y para ver si nos cuentas un poquito sobre la historia de esta resistencia que ha generado allá en Ingapi, ¿no? El noroccidente. Hola, sí, gracias por la invitación. Mi nombre es Vladimir Durán y vengo de la comunidad de Ingapi, ubicada en la parroquia de Pacto, como a 2 horas al noroccidente de Pichincha. Ya, buenazo. Bueno, nos cuentan que por allá por Ingapi es como un paraíso, nos decían por ahí. Sí. Lleno de ríos, montañas, una gente full bonita, gente campesina. Cuéntanos un poco, pues, cómo es tu comunidad. Sí, bien, como dices, es un pequeño paraíso, ¿no? Un pequeño paraíso el cual nos quieren arrebatar por las extracciones mineras que se dan aquí en el país. Tal cual, pues, como el paraíso que es, tal vez podría desaparecer si no hacemos algo, ¿no? O sea, tenemos ese problema en la comunidad. Queremos que salga la luz, que no solo se quede en las comunidades de mi parroquia, sino que la gente de la ciudad también entienda, que conozca, que también Ingapi es parte de Quito, que estamos prácticamente a 2 horas nomás. Claro, de lo que entiendo, toda esa parte de noroccidente, Ingapi, Pacto, Gualea, esta parte de Intag, pertenece al Chocó, ¿no? Al Chocó de acá de Latinoamérica, que es... Chocó Andino. Claro, que es pues un bosque súper importante, súper sensible, ¿no? A ver, si nos cuentas un poquito también cómo ha sido este proceso, de esta pretensión de hacer explotación minera, si que conoces el tema. No recuerdo mucho, pero lo que recuerdo es que como hace un año tal vez, o si me equivoco un poquito más tiempo, hubo una resistencia ya en la cual la empresa Enami junto con otras transnacionales quisieron invadir a nuestra comunidad y quisieron entrar, ¿no? Entonces la gente se organizó pueblo con pueblo y tal cual creamos una resistencia y cerramos la vía principal que nos conduce a Ingapi. Esa resistencia duró una semana, en la cual todos los habitantes de la comunidad, vecinos de otras comunidades, estuvimos ahí firmes, sin el apoyo, como se puede decir, de ninguna otra autoridad, ¿no? ¿Cuál fue la comunidad, las comunidades, como Santa Teresa, Ingapi, La Delicia, Pactoloma y muchas más? Porque nuestra parroquia se compone como de 23 o 24 provincias, de comunidades. Entonces fueron ahí, nos concentramos. Ya te digo, duró como una semana de resistencia en las vías y yo creo que dio resultado un tiempo, porque luego comenzaron como a seguir insistiendo, ¿no? Entonces viendo eso, quedamos de acuerdo en reuniones tras reuniones en hacer una consulta comunitaria, entonces la cual se llevó a cabo el 12 o el 14 de abril, por ahí, pero fue en abril, no recuerdo mucho. Entonces se realizó esta consulta comunitaria, en la cual como el 92% de los habitantes de la parroquia de Pacto dijeron que no a la minería. Y el 8%, o sea, como que se opuso, pero fue grande la parte que dijo que no a la minería, sí a la vida. Entonces, y todos esos procesos hemos venido haciendo hoy por hoy y espero que no se dé esto de la minería, ¿no? Porque prácticamente, o sea, perderíamos todo lo que nuestros antepasados, nuestros abuelos, nuestros padres han venido preservando para que un día al otro esto se acabe, ¿no? Ya, oye, y o sea, de tu experiencia, de lo que estuviste ahí con la gente, ahí luchando, ahí resistiendo y lo que han venido haciendo, ¿no? Todo este proceso. O sea, ¿cuál es el clamor de la gente? ¿Qué es lo que cuida la gente? ¿Qué es lo que pretende cuidar la gente? No pretendemos, brother. Cuidamos. Así, cuidamos nuestra tierra, nuestra agua, que es importante. Más que todo, es como defender nuestra, ¿cómo te explico, loco? Así, es defender nuestra identidad, ¿no? Como comunidad, nuestra forma de preservar, nuestra forma de producción, que nuestros abuelitos nos han venido así enseñando cosas. Y eso prácticamente, defendemos nuestra identidad, nuestra tierra, nuestra agua, nuestro mundo ya. No es más que decir, tal vez estos tres o cuatro campesinos no son los que se oponen, no, somos mucha gente que hay detrás de esto. Y claro, y no están solo ubicados allá, ¿no? O sea, la resistencia antiextractivista, antiminera, como es el tema de ahora, se encuentra a lo largo del Ecuador, a lo largo de Latinoamérica, ¿no? Ligado a pueblos campesinos, a pueblos indígenas, a pueblos afroamericanos. ¿Qué te iba a preguntar? Bueno, como conocemos la explotación, o sea, digamos, la explotación extractivista, por lo general está ligada a empresas transnacionales. Por lo general, bueno, la historia de nuestro país, de la historia de Latinoamérica, ha sido justo eso, ¿no? Que grandes empresas, mejor dicho, transnacionales, se unan a pequeños estados y hagan lo que quieran, se lleven toda la riqueza, dejen todos los pasivos ambientales y dejen una mínima parte irrisoria, que creo que para el Ecuador estaba por el 8% más o menos catalogado, y el resto se lleven, ¿no? Y nos vendan productos ya elaborados. Eso es parte, ¿no?, del falso progreso, ¿no?, que viene de Occidente. Pero tú, ¿cómo crees, cuáles serían las alternativas que encuentras tú para por ejemplo, generar procesos productivos, o sea, y cosas así? O sea, mira, ahí en la comunidad de Ingapi, la mayor parte de gente somos productores de panela orgánica, o sea, 100% orgánica. La panelita es el autosustento, ¿no?, de todas las familias, porque es muy poca las familias que están dedicadas a otra actividad, ¿no? Entonces, es la panela, y también hay formas como de hacer el turismo ecológico, no sé, formas de realizar, ¿no? Pero yo creo que también, de esas formas que digo, chuta, necesitamos también como apoyo, ¿no? Como está bien nosotros tomar la iniciativa, pero no sé, algún apoyo, yo que sé, de algún pana, porque yo creo que esperar algo de algún gobierno o algo, yo creo que no podríamos hacer, no sé, hacer como dices tú, la autogestión es la que vale, la que cuenta. Claro, justamente, o sea, si se necesita siempre, ¿no?, de la organización y del trabajo comunitario para alcanzar los objetivos que se tienen, ¿no? ¿Qué te iba a preguntar? ¿Y tú algo que quieras decir, ¿no?, a los radioescuchas? ¿Alguna frase, alguna experiencia chévere que has pasado en este proceso de resistencia que te haga sentir así bien, que te dé más fuerzas para continuar en esta lucha, que si quieres invitar a los radioescuchas también, ¿no?, a ser parte de estos procesos? Bien, la experiencia bonita que yo tuve en estos no enfrentamientos, en estas resistencias, fue lo bonito que con mis panas, sí, salimos y nos hicimos ahí unos carteles en los cuales pudimos compartir nuestras ideas. Lo bonito de todo esto es que se logró fomentar el colectivismo, ¿no? Se logró fomentar full cosas que a veces pasan desapercibidas. Sí, tal vez algún diga, tal vez son pérdidas de tiempo, ¿no? Pero no es así. Hay muchas cosas que luego uno va aprendiendo y lo que diría yo también, ya como para cortar con la entrevista, ¿no?, que a los radioescuchas que vayan, conozcan e investiguen por la parroquia de Pacto, les va a salir ahí en Google, yo que sé, investiguen y van a ver que se van a enamorar de la linda parroquia, igual de Ingapi. Con todos a los que quieran visitar Ingapi, siempre con los brazos abiertos, vayan y visiten y conozcan. Buenazo, muchas gracias, Vladi. Qué chévere que nos hayas acompañado. Estos espacios están abiertos para ustedes, para toda la gente, ¿no? Este espacio, justamente, Caminos Divergentes, está creado para todas las personas, ¿no?, que por lo general los medios de comunicación y los tradicionales no se les abre mucho las puertas, ¿no? Estamos justamente para eso, este espacio. Bueno, y en relación justamente a este anti-extractivismo, queremos dar una noticia, ¿no? Un poco de para recuperar la memoria, ¿no? La memoria no es estática, se encuentra en constante movimiento. Este segmento que estamos presentando se llama Yuyarishum. Lo que queremos, que significa, perdón, Yuyarishum, que significa recordemos, queremos informarles algo que pasó recién en torno a la comunidad de San Marcos, en Tundaime, aquí en Ecuador, en la provincia de Zamora Chinchipe. El 30 de septiembre del 2015 a las 11:30 fueron desalojados los comuneros, ¿no?, de esta comuna de San Marcos. Como sabemos, allá se encuentra la empresa minera transnacional china Ecua Corriente, que ha tenido ya bastantes problemas con las comunidades de acá de nuestro país. Si podemos ver las redes sociales, podremos ver los videos de las detenciones que han habido, en donde hay como esta comunión, ¿no?, entre transnacionales, el Estado y las fuerzas públicas. ¿Por qué será este problema? Porque justo en la cordillera del Cóndor tenemos grandes vetas, ¿no?, de oro, cobre y otros minerales. Y entonces queríamos como también informar que en estos desalojos que han habido, algunas familias se han quedado en la calle, entre ellos adultos mayores como Rosario Sánchez, Olivio Arévalo, Luis Arévalo Pacheco, María Ubaldina, entre otras personas, ¿no? Este desalojo se realizó sin ninguna notificación previa por parte de las autoridades competentes. Los comuneros no han ejercido su legítimo derecho a la defensa y, según aseveran los voceros, la empresa minera dice tener orden del juez para desalojar los terrenos que aún continúan en disputa legal. Eso en cuanto a la memoria histórica. Y bueno, ahora para despedirnos, pues vamos a pedirle al compañero Amílcar de la banda Votrox Atrox que nos diga algún mensaje más, y vamos con la última canción de ellos, que se llama Alpa Mama, dedicada a todas esas personas que luchan por defender la tierra y la naturaleza. Escúchenos por favor la siguiente semana. Esto es Frecuencia Subversa, todos los martes a las 4 de la tarde. ¿Algún mensaje más, compañero, antes de mandarnos su canción? Bueno, para la gente que visite Ingapi, que visite Pacto, ese paraíso hermoso al que lo quieren destruir, ¿no? Porque después de las actividades mineras supuestamente responsables, lo único que queda es un desierto lleno de contaminación, contaminando el agua, el suelo, la gente, y eso. Vamos con Alpa Mama, para quienes resisten, para quienes luchan. Come on.